Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué gana? ¿Qué gana de hablar tiene la gente esta mañana? ¿Cómo vienen hoy? Una gana de cháchara aquí. Tremenda. ¿Y quién revuelve el gallinero aquí? Pues ese hombre que siempre anda viajando, que al fin le vemos en cuerpo y alma. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Miguel buenos Santiago. Días. Bienvenido, qué gusto bienvenido. Saludarte. Yo estoy encantado, pero hoy estoy con un pico de cabreo. Hasta se había fumado tu imagen ya no sabía exactamente cómo y no era. No sé para qué, y fíjate, de después verdad. Llego y me paso como los niños malos de la clase. Oye, ¿por qué estás tan cabreado? Que estoy porque, pues mira, estoy cabreado porque desde que me he enterado que ahora resulta que la rotulación de las calles de la memoria histórica ahora tiene que ir todo muy lentito, pasito a paso, pues nada, muy bien. Yo aviso con mucha claridad, nos va a pasar como la Susanita con el Queipo de Llano, que con tanta tranquilidad y tanto respeto y tanto temblor de pierna y tan poca vergüenza que tienen, ahí tenemos Queipo de Llano como mínimo 4 años más. Y como aquí pierda la izquierda y gobierne la derecha, la calle Cruz Conde se seguirá llamando calle Cruz Conde. Y ese es mi cabreo que yo traigo hoy, estaba yo comentando. Y entonces, no sé, esta mujer, esta Isabel Ambrosio, esta alcaldesa, ¿a qué piensa para cumplir una obligación que tiene desde la Ley de Memoria Histórica y desde el que se aprobó en el Pleno? ¿A qué espera? Pero que no está sola tampoco, ¿eh? Los socios le presionan. ¿Qué no. socio? Pero esto ya está aprobado por Pleno. Pero está aprobado por Pleno. Es que lo que tiene que cumplir es la normativa y la ley, punto y final. Lo que pasa, Miguel, es mi impresión por lo que hemos visto estos días en cuando se ha cambiado 2 calles. Que quieren, en cada calle quieren hacer el boato de la inauguración, de tal, porque estamos en pre-campaña de las municipales, campaña de las generales y pre-campaña de las municipales. Y me da la impresión de que quieren darle el boato innecesario, entiendo, ¿no? Claro, porque para poner un rótulo no tiene que ir la alcaldesa. Bueno, más razón su... tiene él con lo que dice. ¿No? Quien habla, don Rafael Castillo. Don Rafael, cuando quiera, ¿eh? No, digo que eso le da más la razón, sí. Si cabe aún a Miguel. Sí, sí. Porque en vez de que importe la causa, en vez de que importe la cantidad de gente que ha sido asesinada, en vez de que importe la verdad, la justicia, la reparación de tantas familias, en vez de eso, lo que interesa es aprovecharse de lo que se está haciendo para hacer un acto de campaña electoral, aunque se arriesgue que el proyecto se pueda terminar. Es que, y se critica por parte de los socios que se tarde en roturar las calles en campaña electoral. ¿Por qué no se ha criticado antes? ¿Por qué no se ha empujado desde antes? Es que este dato que tú das le da mala razón a lo que dice Miguel y es para estar muy enfadado. Sí, yo sé que lo pretendía. Y yo te doy la razón también a ti. Y además, pero la que está calladita es María José Moruno. Buenos días. No te dejan hablar a esta gente, están cabreadísimos. No, sí, a mí lo de las calles no me está cabreando porque no había caído. En medio de toda la tormenta, de tan de grandes cosas, no había caído. Pero vamos, yo... Sin ánimo de... ¿Sin ánimo de lucro? ¿Eh? No, eso desde luego. Pero sin ánimo de dirigir nada y tal, se me ocurre de que sugerirle un modo. Vamos a ver. Si quieren darle prestancia al acto de poner en la calle, a todos los que las calles que son nominadas, se les manda una cartita. Dice, si ustedes quieren que este acto sea significativo, avísennos, que vamos a hacer un calendario. Y entonces, en un mismo día, la alcaldesa, si se quiere lucir, pues coge y dice, ¿cuántas calles me caben en el día de hoy? 7 calles. Pues una procesión en 7 calles de las que quieren que eso sea significativo. Y las demás, ese mismo día, las demás familias que no quieran que haya boato en la puesta de la calle, pues se le pone el cartel y punto. Y se acaba con eso, pero se acaba y se hace ya. Claro, y sobre todo también por respetar el proceso de participación. Hemos tenido a Carmen, donde han hecho en la Asociación Vecinal Cañero Nuevo un proceso participativo, incluso con los vecinos y vecinas, la federación, donde han participado muchos colectivos y asociaciones. También hay que respetar ese proceso. Pero es que se puede poner el rótulo de la calle y hacer el acto oficial en el que se inaugura después. No sería la primera vez que algo así pasa. Claro que no. Claro, no hay ningún problema. Pero vamos, que la salida esta no es nada mala. Tú sabes quiénes son los allegados a esos que tienen los nombres nuevos. Se les comunica y se les dice, tales días están destinados a eso. ¿Está? Bueno, esperemos que la gente del equipo de la alcaldesa que escucha este programa tome nota, en la idea de María. Lo escucha. Que puede haber otras cosas mucho mejores, pero vamos. María José Moruno, Que quitarle la problemática que tiene esto, que es que las calles tienen que quedarse puestas. Eso lo entenderá todo el mundo que quiera participar, porque no querrá participar en un tiempo tan grande. Pero, María José, pero vamos a ver. Pero si es que en el mismo equipo de Isabel, el alcalde de presidencia, Emilio Omente, se estuvo columpiando con el tema de los nombres. Y es el primero que no quería poner los nombres. Vamos a dejar las cosas claras y que la gente se entere. Ese hombre es muy tibio en este sentido. Y él no quería, se quería inventar el nombre de, en vez de quitar el nombre de José y dejar Cruz Conde. Quitar el nombre de Conde de Vallellano y dejar Vallellano. Ese era su planteamiento. El segundo de la lista. Y el segundo jefe del equipo de Isabel Ambrosio. Y ahora me anda y me siguen andando con tibiezas. Eso no puede permitirse ya. Ya está bien que se tiemblen las piernas. Ojalá tuvieran la fuerza que tiene la derecha. Ellos iban a permitir esto. La derecha, de ser al contrario, esas calles estaban ya con sus rótulos nuevos puestos hace ya meses, desde antes de principio de año 2019. Y aquí con unos rollos y con otros rollitos, como llegue la derecha, Cruz Conde seguirá llamándose Cruz Conde. Igual que Queipo de Llano seguirá enterrado en la Basílica de la Macarena. Sigue enterrado en la Basílica de la Macarena. Eso que dices tú, se está viendo a actualidad, ¿no? Que la derecha, con toda su cara, está imponiendo lo que quiere. Está poniendo todos los términos y está poniendo todos los ritmos a todo lo que está pasando en este momento. Lo que quiere, ¿no? Cumple con su programa. Ellos lo tienen muy claro. Si el problema es el que no cumple con su programa. El problema es el que no desarrolla su ideología. Está bien de tanta tibieza. Ojalá tuviese, yo me acuerdo en el programa anterior que actuó María José, que dice sí, porque digo, no, la derecha lo tiene muy claro. Y la derecha gobierna e inmediatamente implanta sus planteamientos. ¿Por qué no lo hace la izquierda? Hay que dar preguntas en el aire. Los que están en el centro. ¿Por qué no lo hacen? No decir izquierda a todo el mundo. Pero tú fíjate que el otro tema que teníamos previsto para ahora era un tema que es candente. Y volvemos a darnos cuenta que nuevamente la izquierda está con esa tibieza. Sí. ¿Cuál era el primer tema? Ese de... Bueno, anúncialo que te lo voy a ligar con el anterior. Bueno, pues... Hay ganas de hablar, Hablando de tibieza, pues ha llegado la Semana Santa, que ya está aquí. Y es verdad que hay una poquita de crispación entre los que están a favor de la carrera oficial en la mezquita y los que no, es decir, que hay incluso organizaciones que están enfrentadas por este potente evento y además existe un claro incumplimiento del respeto debido a las normas que se establecen por la protección del monumento de la mezquita y esta responsabilidad del gobierno municipal para mediar en estas posturas, pero creo que no lo está haciendo, ¿no? Yo quería ligar este tema porque este tema, cuando hablaba Miguel de la tibieza, yo estoy totalmente de acuerdo, que la tibieza muchas veces, además, lo que trasluce es nada más que un posicionamiento ideológico. Entonces, en este tema de la Semana Santa y hablando de los mismos nombres, lo de la tibieza se pasa, Quiere decir que se le está consintiendo desde que se empezó a pasar ahí todo. Y la estrategia que tienen de montar todos los palcos y esto y tal es una estrategia de que no se sepa nada, que tal, que cual. Además, tibieza y un poquito de encubrimiento, todas estas cosas. Y yo lo que digo con esto, esa es la lacra mayor del Partido Socialista. Lo que se confunde con tibieza, pero que yo llamaría simple y llanamente cobardía de gobierno. Para gobernar no hay que tener miedo, porque lo único que te puede pasar es que el año que viene no te lían. Y bueno, pues la persona que se ha nombrado, pues esa no se va a presentar más, ¿no? Pues coño, actúa. Porque muchas veces... no actúa porque hay un grupo de estos sectores que están a favor de las semanas antes, que son los que planifican la ocupación de todas las calles, algunos serán de su partido y no los quiere perder. Pues fíjate, a mí me parece que hasta en este caso, hasta no es tanto eso. En este caso hay una, veo yo como una mezcolanza entre esto de la actividad, o de decir, aquí estoy yo y soy un factor muy importante en el gobierno de esta ciudad, y eso puede estar trayendo un poquito de que la cabeza, que es una mujer, hacerla parecer que no tiene fortaleza, no toma decisión y tal, porque tenga un lastre que además no está solo, sino que esté enganchado con otras, con otros poderes del partido, y esté imponiendo este medio qué. Hace un año había una controversia aquí porque había firmado un convenio, un acuerdo con la mezquita, la alcaldesa, y que Izquierda Unida protestó en ese momento. Hace un año ya pasó eso, ¿no? Pues nada, se hizo el fuego de artificio correspondiente y ya está. Como también hace dos años, pues se hizo una rueda de prensa después de la carrera oficial, diciendo que no se iba a consentir de nuevo, además, rueda en la que yo estuve, diciendo que no se iba a consentir más la privatización del espacio público, que era la última vez. Pues nada, se dijo, se hizo la rueda de prensa y bueno, pues ya está. Entonces, esa rueda de prensa, Rafa, perdona, ¿sí? Fue también consecuencia de la presión de la Federación Vecinal, cachuchó para que se dijera que nunca más, ¿no? Y de algunos concejales que estaban también, en ese grupo también, político, ¿no? También, si no, no se hubiera dado esa rueda de prensa, sí, pero fue también determinante que la Federación de Asociaciones de Vecinos se posicionara, y bueno, y en redes sociales pues circularon algunos vídeos impresionantes de gente que dice que yo quiero pasar por aquí y es un guarda de seguridad privado el que me impide que pase por el espacio público. Se delegó el espacio público, las calles de todos, a los guardas de seguridad contratados por cofradías. Que yo no tengo nada contra las cofradías. Vamos, que esto no es un ataque ni al movimiento cofrade, ni a las cofradías, ni al movimiento religioso. Es una denuncia a que hay quien se apropia de lo que es de todos sin que a nadie le haya elegido, que se toman el poder. Hay aquí poderes que quieren gobernar sin haberse presentado a unas elecciones. Y lo grave es que lo consiguen gracias a la tibieza y al miedo que antes tanto Miguel como María José han estado hablando. Y para ocultarlo, lo que hacen es generar confusión entre la gente, ¿no? Pues yo ahora protesto, ahora que estamos muy lejos del momento en el que se puede actuar. Ha pasado, me arrepiento, no lo he hecho bien, pero ya no pasará más. Luego pasa un año y donde dije Diego, digo Diego. Y va a acabar la legislatura y seguimos igual, ¿no, Miguel? Sí, siguiendo con el tema de... Bueno, estábamos con... Porque ya no sé ni en el tema de la Semana Santa que ha planteado el último que se está planteando. Vamos a ver, lo primero que yo planteo es que la Semana Santa es una de las grandes fiestas de nuestra ciudad. A unos le gusta, a otros no le gusta y a otros se ponen de perfil. Esa es una realidad. Y en Andalucía. Andalucía tiene dos grandes fiestas, que es la Semana Santa y la feria de cada una de las ciudades. Eso es punto número uno. Y ya está ahí. Por lo tanto, aquí no se está en contra de ninguna tradición ni de ninguna de las grandes fiestas de nuestra tierra. Ahora bien, el tema es cómo se administra todo eso. Ese es el punto. ¿Cómo se administra todo eso? Vamos a ver. El debate de bajar a la mezquita es un debate antiguo que se planteó hace ya decenas de años y el mismo cabildo no lo quiso. El mismo cabildo lo rechazó y posiblemente en esa época se hubiera sido viable. ¿Por qué? Porque no había el turismo de ahora, no había la concentración de gente de ahora, no había el trasiego de cofradías de ahora. Había otra situación diferente, ¿no? Y además con más sentido. ¿Qué pasa? Que ahora sí interesa. Le interesa al obispo, le interesa al cabildo. ¿Por qué? Porque es una manera de catolizar aún más a la mezquita catedral y poner el acento de su poder por encima de todo lo demás. Y lo más triste de ese tema es que un gobierno municipal de izquierdas, formado por PSOE, Izquierda Unida, lo que no ha hecho el Partido Popular, lo ha hecho este gobierno. Y es que la carrera oficial baje a la Mezquita Catedral. Y digo una cosa muy clara, ¿eh? En este país, el jefe de Estado, ni sé ni lo nombro, el jefe de gobierno manda mucho si quiere hacer las cosas. Pero en segundo lugar, un alcalde manda mucho también si quiere hacer las cosas. Y esa carrera oficial ha bajado a la Mezquita Catedral porque esa alcaldesa, con el asesoramiento de su teniente de alcalde de presidencia, con un bien analizado que le ha puesto zancadilla hasta en el cielo de la boca, por intereses de partido de una corriente y de otra, al final la carrera oficial bajó a la Mezquita Catedral. Y nos tragamos los palcos en los paramentos. Uf. Y nos los seguimos tragando este año también. Destrozando la mezquita. Y estoy harto de decir que eso lo permitió el teniente de alcalde Emilio Aumente. Siempre había montado la estructura, el ayuntamiento, infraestructuras. Y a partir del año pasado lo privatizó todo, hasta, como acaba de decir Rafael, el tema de los guardias jurados para controlar el paso por los callejones que quedan entre los palcos y las paredes de los edificios correspondientes. Y en el puente romano también. Y esa es la realidad que la gente se tiene que enterar. Y además van al pregón y los ponen como un ropón. O sea, que resulta que desde el punto de vista estratégico político, en vez de escuchar a la gente de la ciudadanía que está diciéndole todos los inconvenientes que tiene este planteamiento, se ponen en manos de un sector de muy de derechas de esta ciudad, que además lo ponen como un ropón cuando van al pregón de la Semana Santa y no van a coger ni un voto. O sea que la torpeza estratégica además es incalculable. Esa es la situación. La ciudad no se le escucha, María José, no se escucha el clamor de los vecinos y vecinas que no pueden entrar a su domicilio, los comerciantes, que la gente no puede entrar a sus comercios, incluso hasta los hoteles, tienen dificultad que la gente entre a los hoteles. El clamor se sabe y se escucha, lo que pasa es que luego se trata de llevar a que, a ver, ¿quién tiene, cuál es más clamor, de los cofrades o de los... cuando se sabe que las cofradías no han sido las que han promovido de irse allí, eso no han promovido, y han estado desconformes. Estoy de acuerdo con el discurso de Miguel, que pone el dedo a donde yo considero que está exactamente la llave. Estamos hablando de la prepotencia de un miembro del equipo de gobierno, punto, de la prepotencia. De sus, y no te lo digo de por qué edad yo me voy, sino de mis ideas y mis pensamientos van a tal. Y además con todo el aparato de seguridad. Que eso, lo que no ya no es ni tibieza, ni miedo, ni permisividad. Es por esa prepotencia poner en riesgo, que es lo grave de esto, poner en riesgo todo ese circuito de Semana Santa. Que como allí saliera un cohete fuera de lugar. Es una desgracia. Entonces, pero, ahí está el 30. Además no, que tiene, no, que no ocurre. Pero además no tiene que verse esperar el cohete. Unos andamios que sostienen un sitio donde se sienta la gente, sostenido en un banco. Vaya. Eso ya es un riesgo de por sí. Y había que ver y meterse bajo las faldas que les ponen, a ver si todavía está eso así, porque eso es denunciable, ¿eh? Y sabemos la responsabilidad de quién está. Eso es la prepotencia. Porque ni siquiera el deseo de permanente y nada. Es una prepotencia inadmisible. Y por otro lado, está la otra parte. Esta es la prepotencia de una persona política y luego la dejadez del resto del equipo que con respecto a las cosas estas que se sabe ya. Por otro lado, la parte religiosa, mire ustedes, es una desmesura. Y toda desmesura acaba o haciendo ridículo o cayéndose o no pudiéndose. Eso de querer dar esa magnificencia, ese boato, ese sitio, es una desmesura que lo rechaza de principio el espíritu cristiano de los evangelios. Claro. De principio. Sí, sí. Y demás, todos los ciudadanos que tienen que sufrirlo. De modo que entre prepotencia y desmesura, los fieles cristianos están adorando al becerro de oro, ni más ni menos. Sí, sí. Añado una cosa a lo que tú has dicho de esta competición de clamores. a ver a por cuál se decantan. Se busca también que el clamor de la gente, el clamor de la gente de la calle, de la gente normal y tal, entren en una indefensión aprendida. Se busca que ellos crean que no van a poder conseguir nada, por mucho que protesten y tal, de manera que al final esa denuncia pues se transforma muchas veces en una protesta, más que en denuncia, en desahogos, ¿no? Y eso es lo que buscan también, y cada vez lo están consiguiendo más, cuando ven que los que le deberían representar, los suyos, los que se dicen que son de la izquierda, pues al final pasa que lo que la derecha no consiguió se hace ahora con un gobierno que se dice de izquierda. Y tenemos que pedirle a quien haya que pedírselo, en este caso parece propio pedírselo a Dios, porque todo el mundo le pide a Dios, ¿no? Que el prepotente no consiga convencer a las que parece que no son tan prepotentes a que vayan primera fila después de cada procesión que entra en la mezquita, que todavía no queda mucho que ver. Mira tú, la cofradía esta, que no sé cómo se llama, la que van los legionarios, no, en Córdoba. La de la caridad. Ah, en Córdoba la caridad, no, en Málaga la de Mena. Ha salido. Y ha dicho que no vayan. La de Mena. Le ha pedido al trifachito que no vayan. Claro, para no politizar el asunto. Claro. Miguel, hay una de las cuestiones. Antes hablabas que el ayuntamiento lo ha permitido, también lo ha permitido la Junta, con bueno los informes que hizo el año pasado. Este año parece que no ha hecho informe todavía y está ya todo montado. Bueno, ¿cuál sería la posición de la Comisión de Patrimonio de la Junta ante la protección de un bien patrimonio de la humanidad? Sí, pero vamos, eso también tiene su recorrido histórico. En primer lugar, la Junta de Andalucía, desde principios de los 90, hace dejación de funciones. Y resulta que los arquitectos conservadores del monumento, en vez de estar pagados con dinero público, que sería lo correcto, ante un monumento de la categoría de la mezquita catedral, empieza a ser pagado por el dinero del cabildo. ¿Esto? Por consiguiente, los arquitectos conservadores se deben a su patrón. ¿Y quién es su patrón? ¿Qué le paga? El cabildo, pues claro, de la mezquita catedral de Córdoba. Bien, pues esos señores, después de la denuncia de la plataforma Mezquita Catedral y de otros colectivos como de la Federación de Vecinos y otros colectivos ciudadanos, después de esas denuncias, aprendieron la lección un poquito nada más. ¿Qué han hecho? Pues nada, es que son muy finos a la hora de hilar. Es como los palos y los palcos, que son muy finos a la hora de hilar. Exactamente igual. Entonces han dicho, señores, arquitectos conservadores, hacer un estudio a ver cómo le afecta el montar los palcos sobre los paramentos. Y ellos han hecho su estudio, claro, en función de los intereses de su patrón. Y lo único que han hecho, a diferencia del año pasado, es que las estructuras metálicas tienen que estar a 10 centímetros. Y eso lo han hecho. Y lo han mandado. Y claro, se lo han tragado. ¿Por qué? Porque estamos en la misma estructura de parafernalia de una administración pública que hace ya décadas están permitiendo hacer de su capa un sayo a todos estos señores, en vez de ser responsable de su patrimonio y no permitir, otra cosa es que entre en paso o no entre en paso, pero no permitir toda esa estructura metálica que está asfixiando y rodeando al monumento. Y ya no solamente por el daño que le puede hacer, sino por el impacto visual. No es de recibo que una de las joyas patrimoniales de Europa y del mundo se pase dos semanas rodeada de ese tipo de andamiaje y de estructura. Eso no es de recibo. ¿Y por qué se permite? Por el que paga. ¿Y quién es el que paga? Una administración privada como es la Iglesia, que se pone por encima de los intereses de lo que debe ser lo público. Pero ojo, eso permitido no por el obispo, que le encanta la permisión, sino permitido por el que tiene la responsabilidad política, que es tanto la Junta en primer lugar como el Ayuntamiento de Córdoba en segundo lugar. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Sí. Inés, hoy está. ¿Cómo estoy? ¿Ale? Haciendo señales. Así. Señales de humo ya. De humo. Ya le... Bueno, que. Que vamos al segundo tema, sí, ¿no? Que ya lo tengo aquí. Ah, mira. Cuando quieras, Inés. Bueno, pues queremos hablar, debatir, charlar y, bueno, cambiar impresiones sobre las primeras medidas económicas adoptadas por el gobierno andaluz que favorecen a la mayoría de la población o como siempre protege a los más ricos, ¿no? Nos hacemos esa pregunta. Es evidente, ¿no, Rafa? ¿Protege pues sí. o no protege a la población? La medida económica que se jactan de bajar impuestos y quitar patrimonio, tal, no sé, bueno. ¿Qué afecta a la población, a la mayoría que tiene dificultades para llegar a final de mes o para sobrevivir? Bueno, pues ellos continúan apostando por las grandes élites económicas de Andalucía, a quienes les interesa que esta sea una tierra subsidiada, que sea una tierra donde un montón de gente reciba limosnas y que tenga que luchar día a día por sobrevivir para que no tengan tiempo de reflexionar, de pensar y de luchar. Y lo cuentan, lo intentan contarlo muy bien, intentan contarlo para que se crean los demás que van a tener más dinero en los bolsillos, cuando no es así, cuando esas migajas que van a tener de más, pues se van a ver perdidas en mucha cantidad, pues con el deterioro de lo que va a significar los servicios que se van a ofrecer. Lo que pasa es que eso lo cuentan también al lado de sacar otro tipo de informaciones como las listas de espera ocultas, etcétera, etcétera. Lo mezclan entre todo para generar un caldo de confusión entre la gente. Pero evidentemente a la pregunta que tú hacías no favorece a la mayoría social, al contrario. Miguel, antes hablabas de una cuestión, ¿no? De que cuando la derecha llega al gobierno cumple sus promesas o su programa sin vacilaciones y de forma valiente, según ellos, ¿no? Para ellos. Y bueno, cuando hablábamos de la tibieza de la izquierda, ¿no? O del centro, en ese caso. Han cumplido, ¿no? Su propósito, en este caso. Sí, sí, claro. Había 20 medidas que ellos plantearon en un principio, y las 20 medidas las están imponiendo en rajatabla, pero vamos, en cuestión de un mes o de dos poquito meses. Poquitos días. Poquitos días, claro. Están cumpliendo con su programa, sencillamente. Y no le tiembla la mano. Yo, uniéndome un poco a la línea de Rafa, decir que, en primer lugar, quiero hacer como dos puntitos iniciales. Primero, este tema de bajar los impuestos, esto ya lo empezó a hacer el gobierno anterior del PSOE con Ciudadanos, punto número uno. O sea que aquí el PSOE ya puso, como decía el otro día Pura, el tornillo para que después esto lo que hacen es apretar aún más el tornillo. Pero que el tornillo ya se puso en la legislatura anterior con PSOE y Ciudadanos. O sea, que eso es punto número uno. Y punto número dos que yo quiero aclarar. Sobre todo para la gente del pueblo, la gente sencilla, la gente de los barrios, la gente que lo pasa mal, para que tome buena nota y no se le ocurra votar a partidos de derecha y de extrema derecha que al final lo que le va a hacer la vida todavía es más imposible. Yo no sé qué fantasía se les meta más de un voto de persona de un barrio que puede votar de los sectores más débiles de la sociedad, que pueden votar a este tipo de partido. Y voy a dar los datos concretos, me he traído mi chuletita y todo para que no se me olvide el dato. Fijaros, la gente, por ejemplo, que está por debajo de los 20.200 euros de ganancia al año, va a tener el tramo, va a bajar del 10 del IRPF, de 10 puntos, a 9,5, fíjate, le rebajan 0,5 puntos, que eso puede suponer 2 euritos, 3 euritos. Bien, nos ponemos en el siguiente extremo. Había un tramo de las rentas que estaban por encima de los 120.000 euros, que pagaban el 25,5%. O sea, 6 veces más que el primer ejemplo. 25,5%. Pues sabéis lo que han hecho. Y eso no eran un eurito, o dos euritos, o cuatro euritos. 3.000 euros. Esos son dineros contantes y sonantes para las arcas públicas, para que esas arcas públicas puedan hacer el servicio público en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, etcétera. Y sin embargo, ese tramo lo han eliminado. Y las personas que ganan más de 120.000 euros la han unido al tramo de los 60.000 euros y pico. ¿Y sabéis que la han bajado? Han pasado de 25,5 3 puntos. O sea, los que tienen más le rebajan 3 puntos, que significa centenares de euros, por no decir miles de euros al año. Y los que tienen menos, le quitan 0,5 puntos. Esa es la política de la derecha. Y esa es la política que se tiene que enterar cualquier hijo de vecino para que nunca se le ocurre votar a su enemigo, para que nunca se le ocurre votar a la persona que está en contra de su familia, en contra de su hijo, en contra de su gente, en contra de su nieto. Y esta es la reflexión científica, el dato concreto y serio. Aquí no hay ningún tipo de historia y no le tiemblan las manos. Sin embargo, la derecha, hasta para cambiar un rótulo, la izquierda o el centro, hasta para cambiar un rótulo, le tiembla la mano. María José, cuando tú has trabajado en la gestión y cuando no hay impuestos, cuando no hay recaudación, ¿de dónde se recorta? ¿Siempre del mismo sitio? Lo de lo que no haya impuestos es una mentira total, que la están haciendo, y yo no sé cómo la gente no comprende, cada uno en su casa con su economía, que si no hay entradas no puedes hacer ninguna, no hay salida, no puedes gastar. ¿Y de dónde vienen las entradas aquí? ¿De dónde entra el dinero? Pues de los impuestos ciudadanos repartidos convenientemente, que más impuestos al que más gana, menos impuestos al otro. Es una verdad así como un puño. Y no, eso lo entiende la gente. Ahora bien, yo de este tema me voy a lo que hay que ver, lo claro que son los datos que ha dado Miguel y lo claro que, bueno, pues algunos hemos alcanzado. Pero el ciudadano que está todo el día oyendo esos medios de comunicación de las televisiones y de esos periódicos que están en connivencia con los capitales que le pagan, que son los que le pagan, son estos que quieren quitar los impuestos, pero ir apañando dinero por otro lado. Entonces, ese continuo, llega la gente a dudar, llega a no saber lo que está informando, no sabe ni bien claro ni si son estos o si son los otros lo que te están diciendo, pero claro, el que te lo dice 80 veces acaba la cantinela en la cabeza, esa cantinela en la cabeza. Entonces, yo ando ya en una cosa que decir, miren ustedes, hay que seleccionar la información que te dan, no puedes creerte todo lo que te dicen, y menos lo que te dicen unos que predican una cosa y dicen otra, ¿eh? Aquí, bueno, y te estoy hablando desde un medio de información, lo cual aprovecho para decir que a mí, por lo menos, aquí en este medio ni se paga nada, ni se cobra nada, ni nada. Aquí estamos para que se pueda oír de alguna manera lo que quiere decir un ciudadano bien intencionado que está trabajando por el bien de su vecino, ¿eh? Entonces, hacer una llamada de atención aquí. Que la realidad no tiene otro nombre que la que aplique la realidad de la economía a su casa. Si no te entra un sueldo, si no te entra, no tiene entradas, no puedes gastar. ¿Y cuáles son las entradas que posibilitan el gasto público, aquello que nos beneficia a todos, como la sanidad, el ir al médico, el tener una escuela pública? Pues eso lo posibilitan los impuestos de los ciudadanos. ¿Y qué te dicen algunos? ¿Que van a quitar los impuestos? No. Lo que van a hacer un engaño total para que aquellos que tenían que pagar mucho más dejen de pagar, como hizo Rajoy, que quitó un cuerpo de inspectores del Estado que estaba para eso, inmediatamente lo quitó y ya no hay nadie que fiscalice los ingresos de los poderosos. Entonces, cuidado con los cantos de sirena de medios de comunicación que están en manos de bancos y de gente poderosa. Hay que fiarse ahora ya más de lo que te dice tu vecino que te quiere que lo que te dicen esos medios. Y de lo que dice este medio, Paradigma. Sí, hombre, al cual desde luego yo, que siempre ando dedicándome como una Quijota, creo que el tiempo más ventajoso que yo estoy dedicando en mi vida. ¿Por qué? Porque lo único que hace, lo principal es que le llegue al oído de la persona la voz de alguien que está desinteresado de ganar algo que no tengan en el. Y este es un medio que hay que cultivarlo, hay que echarse a cultivarlo. Sí. Antes de que pase Rafael, quisiera yo decir, que para concluir, que la gente sepa que esto supone el que los ricos dejen de pagar este tipo, esta bajada de impuestos, supone 150 millones de euros para la arca 150 pública. Millones claro. De euros. Rafa. ¿Y qué se puede hacer con 150 millones de euros? Con muchas escuelas públicas, hospitales, duplicar, duplicar la dependencia en Andalucía. Duplicarla. Las familias atendidas por el servicio de ayuda a domicilio. ¿Y si bajan los ingresos? los impuestos en este caso, ¿no? A través de los impuestos bajan los, en este caso, si bajan los impuestos, bajan los ingresos. ¿Qué pasa con la sanidad pública, con los hospitales, con la educación pública, con los colegios públicos? ¿Qué pasaría? Bueno, pues en el caso de la educación ya lo hemos visto. Incrementar el número de alumnado por aula, que el profesorado dé más horas. En el caso de la sanidad, mayores listas de espera, aunque haya que encubrirla. Externalización de servicios para que o bien los servicios se den de peor calidad o bien se pague mal a las personas que están prestando ese tipo de servicios. En definitiva, privatizar servicios públicos. Sí, sí, sí, sí. Además, mira, yo quería dar un pequeño ejemplo que me he enterado en estos días. La Casa Municipal de Acogida, la empresa que lo lleva, que es una empresa de Florentino Pérez, pues este hombre, como tiene empresa hasta para hacer cordones de zapatos, pues no quiere continuar prestando el servicio porque le han exigido que cumpla con el contrato al que se presentó. Y ha pedido no continuar con el servicio. Eso es lo que pasa cuando uno externaliza servicios tan esenciales para el bienestar de las personas, para la supervivencia de las personas, para el día a día. Pues que este tipo de empresas se meten ahí porque buscan un rendimiento económico. Y cuando ven que no lo consiguen, pues me voy. Se van, se van. Y lo pueden hacer con total impunidad, que no pasa nada. Uh-huh. Oye, nos tenemos que ir también nosotros y no quiero externalizar la tertulia, ¿eh? No quiero externalizarla, por favor. Pero ¿puedo decir una cortita? Venga, que nos vamos. Bueno, porque a mí me parece totalmente indigno y vergonzoso y me produce un bajonazo de ánimo ver cómo la política tiene ese sometimiento vergonzoso al poder religioso, al poder del dinero, al otro poder. La política no tiene que someterse a ningún poder externo, porque el que tiene el manejo del poder político público se lo hemos dado todos los demás, y con lo tanto ese sometimiento está destruyendo la democracia. Y debe ser un servicio totalmente público. Miguel Santiago, pues no deje de venir, muchacho, por favor, que hoy te has desahogado bien, ¿eh? Sí, totalmente, es que tenía un cabreo. Hoy no te tomaste el Valium, ¿no? Hoy no me, la pastilla de la tensión me rebaja un poquito el nerviosismo, así que menos más que me la he tomado, sino yo creo que aquí salimos ardiendo hoy porque estamos en el infierno total ya. Don Rafael, muchas gracias por estar esta mañana aquí. A ti, y María José, pues muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Hoy ha sido un placer estar con vosotros, el tiempo se nos va volando. Continuamos.